Esto que no le entiendo está esta conversación. Te apuesto a que no la orgasma más me canso yo. Tiende usted a estar levantándose de cada vez más abajo. No tengo intenciones de ser la por hoy no salvaría nadie más que a mí. Bien, muy bien que tomaste impulso, rebotaste mucho más. Y ahora que no te falta más comiendo el pulso. Salir.